Nos alegra que estés con nosotros en este programa de Escuela Sabática Viva. Nuestro objetivo es apoyar tu proyecto de hogar e iglesia para que practiquemos juntos el compañerismo, estudiemos la Biblia y experimentemos la misión como estilo de vida. Antes de entrar en el estudio de la Escuela Sabática, dedica unos minutos a interesarte por tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo para la oración y acompáñanos ahora en esta lección. Siéntete entre familia. ¿Qué tal, Damaris? Muy bien, ¿tú? Muy bien, bien, bien. También, gracias a Dios. Sara, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Encantada, bueno, de estar aquí. Pues bienvenidas, bienvenidas una vez más a la Escuela Sabática Viva. Vamos a tocar un tema que la verdad es que es prometedor. Fijaos el título. Desarrollar una actitud ganadora. Oye, ¿y quién no quiere tener una actitud ganadora en la vida, en general? Y de los creyentes, ¿quién no quiere tener una actitud ganadora en el terreno espiritual? Así que vamos a ver qué es lo que nos depara la lección esta semana. Vamos a leer un texto que encontramos en Primera de Pedro, ¿vale? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, entonces la pregunta que podríamos hacer es, en primer lugar, ¿de qué clase de preparación está hablando Pedro? ¿Y cómo podemos estar siempre preparados? Es primordial el estudio de la Biblia y la oración. Tengo que saber qué creo y por qué lo creo, y estar preparado para explicar lo que creo y por qué. Y saber la grandeza de los temas en juego. Tengo que conocerlos bien. Muy bien. Es que cuando explicamos el amor sin la verdad, caemos en un sentimentalismo que no llega a ningún sitio. Pero cuando hacemos lo contrario y explicamos la verdad sin amor, es un legalismo que no llega al corazón. El punto medio es el correcto. Cuando hablamos de la verdad con amor, es cuando llegamos a los corazones. Comprobamos en Efesios 4, el versículo 15, si leemos, dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quedaros con el principio, sino que siguiendo la verdad en amor. Bueno, es que el problema que podemos tener como iglesia no es el mensaje, pero sí es conectar con la gente. Yo de verdad creo que tenemos como iglesia un problema, que es conectar con aquellos a los que queremos bendecir con el mensaje de salvación. Esta semana tocamos tres casos, tres mujeres, ¿verdad que sí? La mujer samaritana, la mujer cananea. Sirofenicia. Y también nos encontramos con la mujer pecadora, ¿no? Con María Magdalena. María Magdalena, efectivamente. Pero es como se conoce también. Bien, los tres casos tienen su complejidad como individuos. Son tres casos que podríamos llamar, no sé, problemáticos, de alguna manera. Y Jesús, que es el gran psicólogo, ¿qué es lo que hace? Tratarlas de tal manera que consigue llevarlas a su terreno. Sí, es decir, ganar su corazón. Efectivamente, se gana el corazón de estas tres mujeres. Vamos entonces con el caso de María, porque aquí lo importante es ver a Jesús en acción, ¿verdad? No empezamos mejor con la samaritana. Sí, con la mujer samaritana, sí, mejor. Pero que lo que quiero decir es que viendo a Jesús en acción, podemos entender cómo actúa Él para luego actuar nosotros como Él actúa. Y así tener esa actitud ganadora también. Así que, como estabas diciendo, Damaris, vamos con la mujer samaritana. Samaritana, Jesús, efectivamente. Ya lo comentamos al principio del trimestre. Jesús mide muy bien las palabras que utiliza con la mujer samaritana. Sin duda. Se da cuenta de que viene al mediodía por agua. Le pide agua de beber. Y rompe ya las barreras porque está pidiendo un favor. Y como dijimos, la confianza genera confianza. Y entonces, ella, cuando le dice que le va a dar agua de la que no tendrá sed jamás, ella se da cuenta de que esa es una conversación un poquito más trascendente. Luego le va preguntando por su vida personal y le va contestando, le va dando más y más datos. Y al final le dice y le confiesa: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Sí. O sea, es abiertamente, Jesús se lo dice, y la mujer samaritana en ese momento de la conversación ya está preparada para escucharlo, porque ya le ha abordado en el corazón. Claro. ¿Será este el Mesías? O sea, primero dice, este es profeta. Cuando le dice los secretos más... Va progresando. Sí, no, y luego ya, o sea, eres tú, yo soy el que habla contigo, ¿no? Claro. Es que esta mujer tiene inquietudes espirituales. La vida la ha zarandeado y ha llegado pues, a tener este historial. Pero, sin embargo, cuando está hablando con Jesús, ella nota algo distinto en él. Que como has dicho tú, despierta una inquietud en ella. Uh-huh. Y se da cuenta que esta persona no es normal y corriente. O sea, alguien, uh-huh, judío en concreto, no se pararía a hablar con un samaritano. Menos aún una mujer samaritana. Y menos aún sabiendo que había tenido 5 maridos. Pero es que incluso con todo esto, ve que le está tratando con amor y esto ya pues le descoloca y quiere aprender de esa persona. Pero es que fijaos que Jesús no entra en polémicas, sí, doctrinales. Sobre dónde hay que adorar. En cuestiones... Bueno, sí le dice, es en Jerusalén. Bueno, pero Jesús establece, parte, pero no anda... Sí. Tratando cuestiones polémicas, cuestiones que puedan separarlos. En Jesús tiene una actitud respetuosa con ella, escucha a la mujer, es una conversación muy interesante. Jesús está atento a lo que le está diciendo esta mujer. Por cierto... Que no le da agua. Es lo que voy a decir. Oye, ¿dónde está el cántaro? Esta mujer, después de su encuentro, de su entrevista con Jesús, se va para la ciudad. ¿Y dónde está el cántaro? Allá, al lado, junto al pozo. Es decir, que para esta mujer, el agua que fue a buscar, esa era la razón de ir al pozo de Jacob, ¿verdad que sí? Se convierte en qué? En algo secundario después de encontrar al Mesías. Y a Jesús le pasa igual. Cuando vienen los discípulos y hay que dar de comer, dice, no me hace falta, o sea, sí, estoy saciado. Pero si es que además, esta mujer quedó muy convencida. Porque claro, cuando va a la ciudad, resulta que por el testimonio de ella dice que los hombres creyeron. Después, sí, es verdad que Jesús le piden, oye, quédate con nosotros, y se quedó y se reafirmó el testimonio de la mujer en la propia presencia de Jesús al enseñarles. Pero lo que está claro que fue una mujer convincente que había creído. Vamos a ver, a lo largo de mi ministerio me he encontrado con creyentes que han pensado que por su testimonio personal, no, como no se ha bautizado nadie, pues que no han hecho suficiente por la salvación de los demás. Y de verdad, eso es un gran error. Es verdad que la mujer samaritana tuvo éxito, pero hay creyentes que en realidad no saben el impacto que han generado en la vida de otros. Entonces, cuando Cristo vuelva, es evidente que va a haber muchas gratas sorpresas. Porque va a haber creyentes que... Va a haber cristianos que se habrán podido ir a la tumba pensando que no han sido útiles al Señor en la causa de la predicación del Evangelio. Y es un gran error, porque aquí lo importante es que cada uno ponga su semilla. Y uno pone la semilla, como dice Pablo, el otro riega. Esto es un ejercicio mancomunado. Y aquí lo importante es que tengamos la disposición de colaborar con el Señor. Y cuando venga Cristo, pues... Alguien vendrá y dirá, oye, gracias Juan o María o Pedro, porque tú me ayudaste a conocer a Jesús. Y se quedará uno, ¿cómo? Pues yo pensaba que no había hecho nada por el Señor. Así que ese momento va a ser seguro muy emocionante y precioso de vivir. Bien, no sé si quieres comentarnos algo. Yo creo que podríamos pasar ya a la siguiente, vale, a la, ¿sí?, siguiente mujer. ¿Pasamos entonces? Sí, a la mujer que muy bien. Mira, si citamos textualmente lo que está en la escuela sabática, leemos... Si había alguien a quien un judío consideraría un marginado de Dios, intocable e imposible de transformar, era una mujer cananea. Para entender un poco el porqué de esta cita, vamos a ver un poco el contexto. Los cananeos eran un pueblo idólatra, a menudo centrado en la veneración de los muertos a través de las deidades de sus dioses familiares. Uh-huh. Adoraban también a dioses paganos como Baal, Asera y Astarte, perdón. Uh-huh. Estos dioses y diosas, mediante los cultos de la fertilidad, protegían la vegetación y las cosechas. Y a veces se les ofrendaba con sacrificios humanos, más específicamente de niños. Leyendo esto, podemos ponernos un poco en la piel de los judíos y entender un poco el porqué este rechazo a los cananeos. Uh-huh. Cuando Jesús les da a entender como que esa mujer no es digna de salvación, Jesús quiere sanar a la hija de esa mujer, Jesús quiere que esa mujer sea feliz, claro, y sobre todo quiere darles una lección a sus discípulos. Y lo va a hacer de una forma muy pedagógica. Pues voy a leer una sí. cita de Elena White. Esto es lo que explica ella. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano, pero las barreras debían ser derribadas. Es decir, el pueblo de Dios estaba tan bloqueado en su sí distanciamiento mismos. De la gente que eran incapaces de conectar con un mundo que se estaba perdiendo y que estaban ellos precisamente para intentar que no se perdieran, que es lo que estábamos mencionando antes, que a veces nos puede pasar en la iglesia cuando no conectamos con las personas a las que queremos presentarles el plan de redención. Vamos a ver, Jesús inicialmente recibe a esta mujer como lo hacían los judíos. Es muy interesante. Y después Jesús, en el desarrollo de la situación que se plantea, muestra un contraste tremendo entre esa actitud inicial que tiene y la compasión que demuestra Jesús. Yo creo sí. que esto es importante tenerlo en cuenta. La forma dura, la forma insensible del pueblo de Dios queda evidenciada en el inicio de la conversación. Y en la segunda parte queda evidenciado el amor de Cristo por la humanidad. Tenían algo que aprender los discípulos de Jesús, porque la actitud que Jesús quería que tuvieran sus seguidores era la que evidenciaba Jesús, no la que había tenido el pueblo de Dios hasta ese momento. Fue una oportunidad para que aprendieran, podríamos decir. No fue. Y una cosa más. Aquí lo importante, una especie de pequeño paréntesis. El Señor lo que quiere es que aprendamos. Tenemos que aprender de las experiencias negativas, de nuestros errores, de nuestros pecados. Quiere el Señor que aprendamos. Es interesante ver, o sea, al principio ni le contesta, ¿no? O sea, cuando la mujer le contesta la segunda vez, le dice, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es una reprensión sutil, porque no había, se había dicho muchas veces a los discípulos que precisamente había que llevar el mensaje a todo el mundo. Efectivamente. O sea, no solamente las ovejas perdidas de Israel. Es lo que los judíos hubieran esperado oír de cualquier persona, pero no de Jesús, ¿no? Claro. Y la tercera, o sea, estas negaciones ya cualquier mujer lo hubieran desanimado, ¿no? Pero esta no. Y cuando le dice por tercera vez, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta respuesta que a cualquier persona le hubiera desanimado por completo, ella vio ahí su oportunidad. Claro. Porque le contesta, sí, señor, pero en los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces es como, o sea, el Señor está donde Él quiere, o sea, ha demostrado, le ha dado una lección a los discípulos. O sea, tienes una gran fe. En ese momento su hija se sana y entonces le dice a los discípulos, ¿veis? Claro. O sea, bueno, esta mujer cananea, pues no era más que una oveja perdida, una de tantas, que Israel tenía que haber ido a rescatar. Y ese es el fracaso del pueblo de Dios. Es que además la hermana White lo dice, deseaba, Jesús se fue hasta Tiro y Sidón solamente para hacer ese milagro. Claro. Dice que deseaba sacarlos de su exclusividad judaica e interesarlos en el trabajo por los que no fuesen de su propio pueblo. Y a veces, bueno, a veces no, yo creo que ese es todavía nuestro problema hoy en día. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos, haciendo actividades para nosotros mismos. Y tenemos un montón de gente que es que nos falta preocuparnos por ellos. Estamos a veces recayendo en lo que le pasó al pueblo de Israel, como que tropezamos en la misma piedra otra vez. La mujer cananea representaba a un mundo que se perdía, ¿verdad? Y lo que podemos observar es que aquella gente también tenía sus necesidades, tenía sus problemas, tenía el deseo de conocer algo más de lo que habían conocido hasta ese momento, que no les alimentaba de verdad, que no les saciaba. Y esta mujer, finalmente, sus necesidades espirituales son satisfechas. Bueno, pues para eso estamos, ¿no? Sí. Estamos para satisfacer las necesidades espirituales de un mundo que perece. Fijaos, recuerdo que un miembro de iglesia que trabajaba en un hospital, en la UCI, y un día me dice, mira, Antonio, a mí se me parte el corazón, me decía. Y dice, yo veo casos tremendos de personas que van al hospital en unas condiciones terribles, algunas últimas, y yo siempre me pregunto, ¿y esta persona, si se muere, va a ser salva? ¿Ha tenido la oportunidad de conocer? Bueno, pues la mujer cananea representa a todos aquellos que no conocieron, pero que quieren conocer. Y a esos hay que alcanzarlos sí o sí. Dilo. Yo siempre quería decir que me gustaría destacar de lo que hemos visto de la mujer cananea, que lo que separaba a esta mujer cananea de los discípulos, en este caso, eran esas murallas que se habían levantado entre gentiles y judíos. Sin duda. Y esto fue hace 2000 años, pero es que ahora mismo existen aún murallas que nosotros mismos creamos. No es ningún secreto que el prejuicio y el orgullo le hace separación entre distintas clases de personas. Pero las castas son algo aborrecibles para Dios. Leemos en Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. De una misma sangre. O sea, los que ponemos, levantamos barreras y tenemos prejuicios y creamos castas y diferentes, somos nosotros. Somos nosotros. Sí. De todas formas, un comentario final. Los propios discípulos habían crecido en el desprecio, es un poco lo que, en la línea de lo que estabas diciendo, habían crecido en el desprecio a aquellos que no eran como ellos. Bueno, incluso entre los judíos no todos eran iguales. Realmente. O sea, que es que había... Eran muy exclusivistas. Completamente. Y sin embargo, Jesús, a través de cómo trataba a los demás, fue poco a poco tirando ese preconcepto que tenían sus seguidores para que después pudieran ser las manos de Cristo en este mundo, como luego finalmente fueron, y ya sabemos cómo se expandió el Evangelio. Bueno, vamos a progresar un poco, si os parece, y hablamos de María Magdalena. Vamos a ver, si comentamos algo vinculado a ese perfume que derrama sobre Jesús, tenemos que comentar algo de Simón el Fariseo, evidentemente. Simón el Fariseo es un discípulo reconocido de Jesús. Esto hablaba muy bien de él, porque sabemos que muy pocos fariseos en ese momento se reconocían públicamente seguidores de Jesús. Y él no tiene problema en ese sentido. No solo eso, Simón el Fariseo, además, es un hombre que reconoce a Jesús como Mesías, pero cuidado, tiene truco. El concepto que tenían de Mesías en ese momento en el pueblo de Israel, que era, sabemos, un Mesías que vendría conquistador, en fin, ese concepto que tenían en general los creyentes de aquella época y que era falso. Simón el Fariseo se reconoce seguidor de Jesús, pero todavía Jesús no es su salvador. Es justamente eso. Jesús ha sanado de la lepra. Y esa es una diferencia importante. Claro, él lo quiere celebrar y celebran una fiesta 6 días antes de la Pascua. Sí. Hay muchísima expectación. O sea, vienen invitados a la fiesta que son simpatizantes de Jesús y no tan simpatizantes. Y recordemos que Lázaro ha sido resucitado y está en esa fiesta, está Lázaro a un lado, Simón al otro. Es que hay mucha expectación. ¿Qué va a hacer este hombre en Jesús? ¿No? Sí, y en este momento es cuando María entra en acción. Bueno, entra en escena. Y es curioso que ella cuando entra con la intención de mostrarle a Jesús lo agradecida que está, no solamente porque le ha perdonado todos sus pecados, sino porque encima también ha resucitado a su hermano. Claro, efectivamente. Y la manera por la que ella muestra su agradecimiento es derramando este perfume, que según los cálculos era el 300 denarios. Sí, 300 denarios. Digamos que era el salario de un año. Sí. Entonces, si lo calculamos con el dinero actual, con la moneda actual, serían como 12.000 euros. 12.000 euros, que es muchísimo dinero. Para como un mínimo, porque... Bueno, sí, 12.000 euros, más o menos. Sí, sí, sí. Entonces se le ocurre a Judas hacer el comentario. De todas maneras, lo que hizo María sabemos que no gustó a todos, ¿verdad que no? No, qué más, es que lo que estaba diciendo. Y uno de ellos, has mencionado, el que lo verbaliza, de alguna manera, ¿no? Lo verbaliza, pero de forma un poco indirecta, protegiéndose, es Judas. ¿Podemos afirmar que María se expuso a la crítica de hombre, todo lo que estaba allí? Es que en ese momento lo primero que piensa... Es que se estaba exponiendo. Hombre, lo primero que piensa María es la bronca que me va a echar mi hermana. O sea, y se siente, claro, o sea, como derrochadora, se siente avergonzada. ¿Y cuál es el Jesús, pasado de ella? Claro, claro. Y Jesús sabe... Es que es muy bonito. La hermana White explica, ¿no? Que Jesús sabe que este acto que tiene de gratitud... ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Sí. Ella ha seguido el impulso que el Espíritu Santo puso en su corazón, porque se convirtió en un símbolo de lo que estaba por pasar. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. O sea, ese acto ha sido inspirado. Y entonces Jesús dice, ¿por qué la fatigáis? Y dice, ¿sabes? Esto, lo que esta mujer ha hecho, sí, va a ser predicado donde se predique este evangelio. Sí, que se conocería para siempre. Y de hecho Judas en ese momento... No le gusta la reacción de Jesús, bueno, ni a Simón le gusta, pero es como que se la guarda y es donde decide Judas traicionar a Jesús. Eso dice la Elena de White. Pero, pero tenemos claro entonces que el acto de María fue el resultado de un corazón agradecido, ¿verdad que sí? Sí, pero como sin estabas duda, diciendo, a Simón tampoco le parece bien, se pone del lado de Judas, uh-huh. aunque él no dice nada. Sí. Lo piensa. Pero es que Jesús ve los corazones. Y él veía que el problema de Simón es que su desprecio hacia María era total. ¿Y por qué? Si él también era pecador. La respuesta es que él se sentía superior. Sentía que era menos pecador que ella. Uh-huh. Y claro, incluso. De hecho, piensa, si este mujer fuera profeta. O sea, perdón, si este hombre fuera profeta. Justo lo que iba a decir, exactamente. Sí, sí. Es lo que dice, si este hombre fuera profeta, incluso no llega. No estaría dejando lo que sí, está. Sí, llega a pasar eso por su mente, que en verdad claro. no es verdaderamente el Mesías. Claro. Claro. Imaginaos qué fuerte. Fijaos lo que leemos en el Deseo de todas las gentes, en relación un poco, cuando María escuchó las palabras de crítica de Judas, su corazón tembló. Temía que su hermana, esto lo has aludido tú antes, temía que su hermana la reprendiera como derrochadora. El maestro también podía considerarla descuidada e irresponsable. Estaba por salir cuando oyó la voz de Jesús que le decía, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Es decir, María estaba sembrada de dudas, pero no podía dejar de hacer aquello que le salía del corazón, porque, como hemos dicho antes, era una mujer agradecida. Yo creo que es bueno que comentemos que Jesús, por amor a Simón el fariseo, es cuando le cuenta la parábola de los dos deudores. Por amor a él, para traerlo a él y para clarificarle las cosas. Es su manera de decirle que sé lo que está en tu corazón. Claro. Y estaban representados en los dos pecadores, sí. Simón y la mujer. Y Simón lo pilla. Claro. Y de hecho ahí fue cuando lo aceptó. Como diferente problema, reacción la de Judas. Sí. El problema de fondo es lo que ha planteado Sara, ¿no? El hecho de que Simón se creía mejor que María. Y de, esta es una mujer, esta es una pecadora, yo soy un tío bastante justo. ¿Eh? Y gracias a esa reprensión sutil de Jesús, cuidado, ¿eh? Sí. Que los que estaban escuchando, eso habla del talante de Jesús, que los que detalles. Estaban escuchando no saben de qué va la historia, porque Jesús responde al pensamiento de Simón el fariseo. Es maravilloso, Jesús como siempre dando lecciones. Y resulta que Simón, afortunadamente para él, se da cuenta de que ha metido la pata. Y rectifica. Y entonces ya desciende del plano de superioridad en el que supuestamente se encontraba. Y se gana entonces a alguien que comprende que los demás pues son pues como uno mismo, pues pecadores. Y eso es lo que tendríamos nosotros que entender como creyentes. Claro, y Jesús conoce cada corazón, conoce las uh-huh. circunstancias que rodean a cada persona. Uh-huh. Y busca elevar a cada persona por encima de lo que las demás puedan decir de esa persona. Sin duda. Es muy bonito. Uh-huh. Muy bien. No sé si quieres comentarnos un instante una historia que comentaste el otro día que podría ser bueno, interesante. Pues, ¿cómo vindica, ya que sí, ya que estamos hablando de vindicar y de que Dios nos eleva por encima de las acusaciones, hay una historia que creo que me la contaste, tú, uh-huh. bueno, que trata sobre un noble y un campesino. Este campesino era inocente, pero el noble le estaba acusando injustamente. Y de hecho quería condenarle. Uh-huh. Total que, de hecho, compra un juez para que la sentencia se lleve a cabo. Claro. Pero claro, este campesino era creyente. Y lo que hizo fue... Bueno, el juez dice que te juzga Dios. Sí, sí, sí. El, de hecho, lo que hizo fue orar y decir, Dios, me pongo en tus manos. Lo que tienes que hacer es que demostrar mi inocencia, uh-huh. hazlo. Y si no, pues me pongo en tus manos y que sea lo que tenga que ser. Uh-huh. Y en ese momento el juez dijo, bueno, como eres creyente... Vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo dos papeles, voy a escribir inocente y culpable y que sea lo que Dios quiera. Uh-huh. Escoge tú el papel. Escoge tú el papel. Entonces coge el campesino y en un impulso coge un papel y se lo come. Eso ni siquiera lo procesó. Y claro, ahora ¿cómo se sabía si era lo que ponía en ese papel? Claro. Pues comprobando el otro. Comprobando Ajá. el otro. Lo que nadie sabía... es que el juez, que había sido comprado, que era corrupto, lo que había hecho era poner culpable y culpable en los dos papeles. Claro. Y cuando el campesino cogió el papel así y lo comió, fue un acto inspirado. Claro. Esto demuestra que Dios siempre... Y menos mal que el que nos juzga es Dios, ¿no? El que nos juzga es Dios. ¿Te parecería bien si leemos una cita final vale. para cerrar esta escuela sí, sabática? Están deseando todas las gentes. Uh-huh. En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con enunciar esas bendiciones. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas.